Lo último que yo querría prometer sería hacer mejor a la humanidad. Yo no he de levantar nuevos ídolos. Los viejos ídolos pueden enseñarnos qué significa el tener piernas de arcilla. Derribar ídolos, así llamo yo a los ideales, es mi deber principal. Se ha quitado su valor a la realidad. Se le ha quitado su sentido, su veracidad, en la medida en que se ha inventado un falso mundo ideal. El mundo real y el mundo aparente. Esto significa el mundo inventado y la realidad. La mentira del ideal ha sido hasta ahora la maldición que cae sobre la realidad. Por ella, la humanidad misma ha sido falsificada y viciada, hasta en sus más profundos instintos, hasta adorar los valores opuestos a aquellos con los que le estaría garantizada la prosperidad, el porvenir, el alto derecho al porvenir. Friedrich Nietzsche, Ecce Homo, matemos el claro de luna. Buenas noches, queridos oyentes, una nueva emisión de Matemos el Claro de Luna con un otoño nihilista, tomo 5, 6, ¿dónde estamos ya, Master? Maestro Martín Sandoval, ¿cómo anda? Ya me perdí, la verdad que no sé. Pero lo que sí sabemos es que nos adentramos por fin y de una vez por todas de a poco a Friedrich Nietzsche. Sí. Exactamente. Quien vamos a estar hablando de él en el segundo bloque del programa. Ahora vamos a retomar algunas cositas de Bourget. Sí. Antes de adentrarnos en la temática, quería decir que lo que vamos a escuchar hoy, que no tiene que ver con todo esto ni lista, o sí, o tómenlo como quieran, la verdad es que poco importa, pero vamos a estar escuchando el compilado Salgan al Sol, que es una compilación de Norberto Cambiasso, un periodista, profesor de la Universidad de Buenos Aires, editor de la primera revista de música experimental de la Argentina, llamada Esculpiendo Milagros. Y bueno, es un compilado de avant rock en la Argentina del siglo XXI. El primer tema que escuchamos es de la banda Coso y el segundo de Resistencia Chaco. Después, si podemos, les comentamos un poco más al respecto sobre las bandas. Esta banda Coso, de hecho, ya, creo que ya no toca más, pero bueno, el compilado fue editado por Boo Records, que es un sello discográfico de Perú. Y bueno, nada, está, es un CD doble. Y ahora el primer bloque vamos a estar escuchando todo el CD1 mientras vayamos incurriendo en esta Toño de Lista 5. Y después en el segundo bloque vamos con el CD2, que tenemos algo del Club del Clan. Qué bueno, perfecto. Club del Clan, banda integrada por Martín Sandoval, Andrés Toro, Charly Zaragoza, sí. Andrés Smith y Nicolás Valiente. Ah, bueno, el Formoseño Valiente. Formoseño Valiente, que grande Nick, un abrazo. Este programa lo quiero dedicar a Facu Rabinovich, que estuvo compartiendo el programa, y también a Mariana de La Gatera. A Carlos Salerno, que siempre. Sí, Carlos Salerno, muchas gracias también por todos los comentarios que siempre nos mandan. Sí. Y bueno, Prensa de Libertad, a los muchachos de siempre, a Lou Bauman, que anda por ahí. No estamos saliendo por internet, o al menos hasta que se solucione el problema, pero pueden escuchar todos nuestros programas en www.matemoseclarodeluna.blogspot.com. A Catalina Willenburg, Cecilia Moreno y Dieguito Rivas, que está haciendo malabares para escucharnos. Un abrazo grande. Bueno, Master, el programa pasado nosotros habíamos dejado en Burguet, este crítico literario y este escritor que va a ser uno de los tantos autores que va a influenciar en Nietzsche para el desarrollo del concepto del nihilismo, ¿no? Recordemos que Burguet concebía tanto al lenguaje como a la sociedad en términos orgánicos, ¿no? Los consideraba organismos que estaban en descomposición. Él señalaba que había decadencia social cuando los individuos que componían este todo orgánico social ganaban independencia y dejaban de subordinar su energía a la energía de la totalidad. Y por otro lado, había decadencia estética cuando la unidad del libro se descomponía para dejar independencia a la página, esta a su vez se descomponía para dejar lugar a la independencia de la frase, y esta a la independencia de la palabra, ¿no? Ahora bien, casi un juego semiótico, ¿no? Sí, esto igual después, ahora vamos a ver que va a ser retomado casi textualmente por Nietzsche, ¿no? Pero lo interesante también es que Burguet va a señalar que ante este fenómeno de la decadencia, que él sostiene que es irreversible, o sea, frente al cual nada podemos hacer, va a haber dos perspectivas. Una, asumir una perspectiva moral o política contra la cual, ante la cual él no es que se opone, pero él se inclina más por otra perspectiva que él denomina psicológica, que no se dirige tanto al conjunto, ¿no?, sino que tiene más que ver con resaltar la originalidad, la irrepetibilidad y la inefabilidad de la múltiple individualidad y los valores estéticos que producen esta independencia del todo respecto a las partes, ¿no? Lo que está planteando Burguet en este momento es casi una lógica binaria que tiene que ver con o seguir una moral colectiva o acentuar los valores individuales y subjetivos. Exactamente. Y digamos, de hecho, él, como salida, ¿no?, a la decadencia. Sí, claro, ¿qué hacer ante esto que no podemos evitar? Bueno, dos posturas, ¿no? Y esta segunda postura psicológica, para él tiene aspectos positivos, ¿no?, esta decadencia, porque tienen que ver con profundizar o exaltar la creación artística que va a producir el individuo cuando se hace independiente de la sociedad. Esto, obviamente, en términos de Burguet, ¿no? De hecho, él hace una apología de la existencia experimental y excéntrica que tiene todo artista, que para él no vive más que de sí mismo y de su obra, y de esta manera incluso autojustifica su existencia, ¿no? O sea, la existencia del artista experimentador y creador Está en lo excepcional de ser un sujeto en sí mismo, ¿no? Como ser un sujeto individual. Sí, bueno, digamos, de alguna manera podríamos decir que Burguet neutraliza los aspectos negativos de esta decadencia, que disgregadora, etcétera, Obviamente resaltando un ideal de aristocrático y estético, ¿no? O sea, dándole a toda la obra estética ciertos rasgos aristocráticos, ¿no? Sí, también por ahí también cabría la palabra, no sé si Burguet la utilizaría, pero sería también elitista, en el sentido de toda aceptación elitista conlleva cierto grado de individualidad o individualismo y exacto, particularidad. Exacto. Y también, otro aspecto importante, Máster, es que Burguet va a señalar que entre el individuo y la sociedad hay un vínculo de acción recíproca, ¿no? Ahora bien, cuando el individuo toma esta distancia de la sociedad, del todo orgánico, él va a decir, bueno, corta el arraigo con el terreno del cual extrae sus fuerzas vitales, del cual el individuo, el artista, extrae sus fuerzas vitales. Por eso, para Burguet esto implica un riesgo, que es el riesgo de deteriorarse y morir. Y él ahí señala que solo el artista valiente, fuerte y moderno, de gran personalidad y creatividad, puede contemplar la decadencia, ¿no?, y afirmar su propia individualidad. ¿Cuál es el ejemplo que él encuentra del artista moderno que enfrenta esta decadencia, etcétera? Baudelaire. Nosotros podríamos decir Andrés Toro, por ejemplo. Con sus vinilos, que claro, va a estar pasando el 7 de mayo acá en Efemera Tribu, en el bar. Claro. Pero creo que Baudelaire sería un gran ejemplo en el sentido que señala Burguet, pero también cabe destacar que perspectiva como la de Burguet, nosotros la estamos trayendo a colación porque son una influencia principal para lo que realmente nos interesa, que es el nihilismo de Nietzsche. Exactamente. Porque si uno empieza a indagar en sesiones anteriores que realizamos en el 2014, por ejemplo, este tipo de perspectivas caen, pero de raíz, se cortan de raíz. Pero a su vez es como que hacemos como una especie de eterno retorno de nosotros mismos o de estas sesiones para volver a no ser iguales. Sí, de hecho también obviamente este concepto de que un individuo pueda independizarse de la sociedad, obviamente bastante ingenuo. Sí, a eso voy yo. También con la perspectiva de Castoriadis, que ya vimos que... Sí, pero bueno, también... Pero vale la pena afirmarlo ya, exacto, y sacárnoslo de encima. Sí, y también contextualizarlo, ¿no? Burguet escribió en el siglo XIX, y esto tiene todas unas connotaciones. Bueno, y ahora sí, empezando algunos comentarios sobre Nietzsche. Nietzsche va a retomar el concepto de nihilismo como decadencia. Por eso nosotros mencionamos muy brevemente la obra de Burguet, ¿no? De hecho, en la obra Nietzsche contra Wagner... Prometemos para la próxima sesión, cuando ya nos adentremos a Nietzsche, vamos a tirar algo de Wagner y vamos a tirar algo de krautrock alemán. Genial. Bueno, en esta obra Nietzsche va a retomar esta perspectiva que nosotros mencionábamos, que señalaba Burguet, esta perspectiva psicológica, y va a definir Nietzsche, ¿no?, a la decadencia como la disolución fisiológica del organismo y la disgregación de las partes, que se van a separar del todo y se van a volver independientes de este. Signo de la disolución, la parte impera sobre el todo, el instante sobre el tiempo, el pathos sobre el ethos, el espíritu sobre el sentido. Esto lo va a decir Nietzsche en Nietzsche contra Wagner, justamente criticando la obra de este músico alemán del cual Nietzsche fue amigo, admirador, y con quien después, bueno, tuvo una fuerte pelea y ruptura. Sí, de hecho, claramente se está refiriendo al concepto de obra de arte total de uh-huh. Wagner, donde todo se subordina a la totalidad de las cosas. Quizás está inclusive arremetiendo hasta contra cualquier sistema totalitario o hasta contra cualquier tipo de populismo, si uno lo quiere ver con una perspectiva metafísicamente estúpida casi, ¿no? Hay que dejar algo en claro ahora que nos estamos empezando, digamos, sí, a introducir en la obra de Nietzsche, que por ejemplo Volpi, este pensador que sí, nos acompaña en todo este trayecto, va a señalar que para Nietzsche la luz de la decadencia es una luz que absorbe y atrae, pero no alcanza para iluminar, ¿no? O sea, en este sentido Nietzsche sería, si bien es hijo de la decadencia, sin embargo se va a rebelar, o sea, va a luchar y protestar contra esta decadencia, porque por un lado aprueba la tendencia disgregadora que va del todo a las partes del organismo, a sus funciones individuales o de la sociedad al individuo. Sin embargo, Nietzsche va a buscar rechazar este proceso de decadencia mediante un contramovimiento que va a tener que ver con reivindicar el arte como voluntad de poder. Esto es de creatividad y actividad, no el arte concebido como un disfrute pasivo. De hecho, en Crepúsculo de los ídolos encontramos un método. Moraleja: deshacerse del engaño de los sentidos, del devenir, de la historia, de la mentira. La historia no es más que fe en los sentidos, fe en la mentira. Moraleja: decir no a todo lo que otorga fe a los sentidos, a todo el resto de la humanidad. Todo él es pueblo. Bueno, ahora vamos a estar viendo un poquito más claro, porque también Nietzsche va a ir obviamente desarrollando y profundizando, ¿no?, su concepto respecto del nihilismo. Ahora estamos viendo esta asociación que él hace como el nihilismo como decadencia, ¿no? De hecho, al principio, él va a decir que la palabra nihilismo no ofende, sino que define. Pero después, en esta obra, claro, digamos, sería así como, en términos más quizás epistemológicos, digamos, como que la palabra solamente es descriptiva y no normativa, ¿no? Sin embargo, en el caso Wagner, él va a retomar esta analogía de la cual hablábamos recién de Bourget entre decadencia literaria y decadencia social, pero ahora la va a interpretar a la decadencia como la historia del desarrollo del platonismo nihilismo, ¿no? Ahora vamos a ver. Recuerdo que en sesiones anteriores habías utilizado la palabra creo que con Mailander, me parece, en la sesión anterior, del nihilismo como diagnóstico. Uh-huh, creo que claro. Se refiere a eso, ¿no? Sí, Nietzsche va... Porque hay dos cuestiones con respecto a lo que dijiste recién. Sí. Que tienen que ver con, por un lado, pensar el nihilismo como un diagnóstico de lo que ocurre en la sociedad, en una sociedad tecnocrática, moderna, horrible e instrumental, donde son todos autómatas y nadie toma decisiones por sí mismos, nadie vive en el sol de mediodía. Y por otro lado, vivir el nihilismo como una afirmación... Necesitas un avirome, ¿no? Sí, nada, hay cosas que... No, pero está bien. Vivir el nihilismo como una afirmación que no es despectivo, ¿no? Sino como la pérdida de fe en todo lo existente. Exacto. O sea, son dos interpretaciones sobre un fenómeno que van a estar en tensión y en juego todo el tiempo. Sí. Eso es algo que descubrí acá en el programa, pero necesito aclarar eso, ¿no? Sí, perdón. A mí me parece que la interpretación, lo primero que dijiste, tiene más que ver, que está buenísimo, tiene más que ver con la interpretación que van a hacer Junger y Heidegger, ¿no?, respecto del nihilismo. Y, ¿como diagnóstico? ¿Nihilismo como diagnóstico? No, esto como desarrollo de la técnica, seres autómatas, etcétera, ¿no? Nietzsche va a ser, de hecho, después vamos a leer una cita textual en la que él va a decir: yo lo que estoy haciendo es diagnosticando la enfermedad de los próximos dos siglos por venir. Y hay que, también usted, Master, está bien lo que está señalando, porque Nietzsche no es, como señala Volpi, no hace una apología del nihilismo para quedarse en él, ¿no?, sino que simplemente está diciendo: esta es la enfermedad o este huésped inquieto que tenemos en la modernidad, del cual nos tenemos que hacer cargo. Y él busca una salida, ¿no? Vamos a ver que su salida va a ser profundizar el nihilismo, y eso también lo van a retomar tanto Junger como Heidegger. y va a proponer una alternativa. Él no propone quedarse en el mero nihilismo, ¿no? Ahora sí, vamos, también, o por lo menos va a hablar de nihilismo pasivo y activo. Ahora lo vamos a ver. También cabe destacar que nosotros ya rechazamos la salida de la pretensión de hacer un dogma del nihilismo, porque el nihilismo ni siquiera puede ser nombrado como tal. Por eso nosotros de hecho pusimos sesiones de otoño nihilista, ¿entendés? Porque o sea, ni siquiera el ismo que cabe en estas referencias, pero nosotros rechazamos ya con todo ese movimiento de nihilismo activo ruso previo a Dostoyevsky y todo eso. Bueno, nosotros cuando planteamos en esa sesión sobre la Rusia activa de principios del siglo XIX, sí, qué sé yo, mostramos cómo se intentó hacer un dogma de algo que es como innombrable casi. Sí, o de algo que no se puede, ¿cómo se dice? Como propagar o no sé, como sí, enseñar o ese tipo de cosas, ¿no? O que tiene, digamos, lo que tanto veces dijimos, potencia de lo negativo, pero que quizás no permite una configuración a futuro, ¿no? Uh-huh. Ahora en el segundo bloque vamos a estar metiéndonos todavía más y vamos a este concepto de la muerte de Dios. Tribu. Que elijo estar con buena gente, elijo pasarla bien, elijo construir y elijo con quienes rodearme. ¿Qué elijo? El sol todas las mañanas. Encendida.

Bueno, seguimos en Matemos el Claro de Luna. Seguimos adentrándonos en la obra de Friedrich Nietzsche y su concepto respecto del nihilismo. Y hay que señalar que en La Galla Ciencia, Nietzsche Master va a presentar a la muerte de Dios como la experiencia decisiva en la cual se va a adquirir la conciencia del desconocimiento de los valores tradicionales. Cito textual: el más grande acontecimiento reciente, que Dios ha muerto, que la fe en el Dios cristiano ha llegado a ser inaceptable, comienza a arrojar sus primeras sombras sobre Europa. Los conceptos supremos, es decir, los conceptos más generales, los más vacíos, el último humo de la realidad que se evapora. Esto es, una vez más, solo expresión de su modo de venerar. A lo superior no le es lícito provenir de lo inferior, no le es lícito provenir de la nada. Moraleja: todo lo que es de primer rango tiene que ser causa sui, causa de sí mismo. Claro. Por eso, lo que señala Nietzsche ahí es la falla, digamos, de origen en cuanto a que si Dios, esto lo vamos a ver después, ¿no? Pero si Dios es creación del hombre, esto es una contradicción en los términos, porque no hay nada superior que pueda ser creación de un ser inferior. Sí, de hecho, en la cita, y acá nos remitimos al principio de esta sesión, la cita que leíste de Nietzsche hablaba claramente de una crítica fatal y de raíz hacia todo idealismo, directamente. Claro. Sí, ahora vamos a adentrarnos bien en a dónde ubica Nietzsche el origen, ¿no?, del nihilismo. Pero lo que nos interesa que quede claro es que la muerte de Dios entonces va a ser entendida como la desvalorización de los valores tradicionales, ¿no? O sea, y ese va a ser el hilo conductor, digamos, que utiliza Nietzsche para interpretar la historia occidental como la historia de la decadencia, ¿no? Desde su lectura, como nosotros vimos en los programas anteriores, de Dostoyevsky, de Mailander y de Bourget, ¿no? O sea, a esto nos referimos entonces cuando hablamos de nihilismo como diagnóstico. Exacto, como que se perdió, los valores tradicionales perdieron, ¿no?, su importancia, ya nadie cree en ellos, y de hecho, ¿qué es lo que provoca eso?, va a decir Nietzsche. Como pusimos en el Facebook y qué sé yo. En el flyer. Nihilismo, falta el fin, ¿no? Falta la respuesta al para qué. Y esto para él implica que los valores supremos se desvalorizaron, ¿no? Va a ser entonces nihilismo la falta de sentido que va a aparecer cuando desaparece la fuerza vinculante que conllevan estas respuestas tradicionales al para qué de la vida del ser humano, ¿no? O sea, ¿para qué existimos? ¿Para qué estamos en esta vida? Eso antes se respondía a través de respuestas tradicionales que ubicaban... Trascendentales. Claro, en el más allá, ¿no? En la idea de Dios, en la idea del bien, en la idea de la felicidad, etcétera, etcétera. Del paraíso, ¿no? Claro, pero eran todas ideas, todo mundo ideal, ¿no? Dios, la verdad, el bien, tal como lo van a perder, sí, perdón, su valor, ¿no? Y esto es lo que provoca la insensatez en la que estamos viviendo, que Master, recordando a Castoriadis, podríamos decir en la insignificancia, ¿no? Nietzsche va a decir la insensatez, Castoriadis dice la insignificancia. Sí, Castoriadis de hecho titula el avance de la insignificancia, ¿no? Todo esto se ve claramente cuando hicimos el programa de Dostoyevsky con Raskolnikov en un mundo de tufo, olor a podrido, en una Rusia y un San Petersburgo que se cae a pedazos. Toda esa información es la influencia de Exacto, este autor. Claro. Todo ese contexto, digo, ¿no? Describo lo que vendrá, el advenimiento del nihilismo. El hombre moderno cree en este valor para dejarlo inmediatamente por otro. Así, el círculo de los valores superados y abandonados se amplía cada vez más. La existencia se vuelve cada vez más vacía y la pobreza de valores aumenta. Esto señala Nietzsche respecto de este movimiento imparable que implica una crítica a los valores en general, ¿no? Que ya no va a reconocer su origen. Nietzsche, de hecho, va a señalar, y también retomando, por eso nosotros en algún momento nos metimos en toda esta discusión que hubo respecto del idealismo alemán, ¿no? Porque Nietzsche también va a tomar algo de eso, va a decir: el hombre moderno conoce bastante ya como para no creer más en ningún valor, ¿no? Conoce, obviamente, a través de la razón. A través de la razón, ese mundo ideal se le tornó inverosímil. Claro, de hecho, también habíamos marcado la sesión anterior cómo más adelante vamos a ver, quizás posterior a Junger y a Heidegger, cómo vamos a ver a la ciencia moderna, actual, contemporánea, buscando a Dios, cuando supuestamente es un oxímono, ¿no? Claro. Y también cabe destacar el título de un capítulo del Crepúsculo de los Ídolos que se llama ¿Cómo el mundo verdadero acabó convirtiéndose en una fábula? Claro. Sí, ahora vamos a ver qué entiende Nietzsche por mundo verdadero y mundo aparente. Por eso, lo último que quiero decir antes de meternos en eso es que para Nietzsche el nihilismo es un proceso o es un diagnóstico casi inevitable porque son nuestros propios valores, o sea, los valores de la filosofía occidental desde Platón en adelante, los que van a ser su consecuencia lógica, ¿no? O sea, Nietzsche va a ubicar el acto originario del nihilismo en la doctrina de los dos mundos que impuso, crearon, digamos, Sócrates y Platón. Claro, ¿no? En el sistema binario está la clave de todo esto. Por eso también, perdón que te interrumpa, no, es simplemente un paréntesis. Sí, sí. Por eso hablábamos al principio de, en las primeras sesiones sobre el otoño nihilista, planteábamos la idea de que el germen del nihilismo está ya en el sistema en sí mismo. Claro. Porque estamos hablando de este sistema binario de ceros y uno, de bueno, malo, de bien y de mal. Bueno, Nietzsche va a arrasar con todo eso y eso lo vamos a ir viendo con todos los programas que hagamos. Claro. Y también con la música y todo. Sí, nosotros habíamos visto, por ejemplo, que en esta discusión con el, por ejemplo, de Jacobi con el idealismo alemán, que señalaba este peligro del desarrollo de la razón que iba a derivar en un ateísmo, etcétera, y por ende un nihilismo. Bueno, Nietzsche va a ubicar las raíces del nihilismo mucho más atrás, ¿no? Uh-huh. En Platón. Y esto también lo van a retomar Junger y Heidegger, van a coincidir con esta interpretación. ¿Por qué? Porque recordemos que Sócrates y Platón van a establecer esta división entre un mundo ideal, trascendente, en sí, inmutable, eterno, esencial también, claro, ¿no? Eterno y verdadero, ¿no? Y lo van a contraponer al mundo sensible, el mundo que ellos consideran de las apariencias, contingente, esto es que cambia todo el tiempo. Sí. Y por ende, falso, ¿no? Entonces, sí. Y también lo que nosotros conocemos actualmente como el mundo de la percepción, de lo sensorial, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué es lo que va a señalar Nietzsche con esta división, ¿no? que hace el platonismo? Va a decir, este mundo ideal suprasensible es inalcanzable, ¿no? Porque recordemos que para Platón solamente los sabios podían acceder a ese mundo, al mundo de las ideas, que era el mundo verdadero, etcétera. El resto estaba condenado a este mundo de las apariencias contingente. Entonces Nietzsche va a decir, bueno, al mostrarse inalcanzable, este mundo suprasensible va a demostrar un defecto de ser, ¿no? Una disminución de su consistencia ontológica y de su valor. Porque si es ideal y por ende inalcanzable, va a decir Nietzsche, este mundo suprasensible va a ser una fuerza calumniadora del mundo y del hombre, ¿no? Va a ser un soplo venenoso sobre la realidad. Por eso, para Nietzsche, la desvalorización de los valores supremos, esto es de, de todo este mundo ideal construido a partir del platonismo. También acá me parece interesante señalar o recordar que esta doctrina de los dos mundos va a ser retomada por el cristianismo a través de San Agustín, que hablaba, digamos, fuertemente influenciado por Platón y por Sócrates. San Agustín hablaba también de este famoso civitas Dei y civitas Diaboli, ¿no? El mundo de Dios y el mundo del diablo, ¿no? Yo me levanto y me voy. No, sí. El mundo del más allá, perfecto, etcétera, y el mundo del pecado, el terrenal, ¿no? Por eso la verdad había que aspirar a ese mundo del más allá. Sí. Desde ya lo comprometo, maestro Siriti, a un programa de San Agustín y de religión y tecnocracia, que es los puntos a los cuales va a atacar fuertemente toda esta corriente, ¿no? Y también un poco de música gospel, ese tipo de cosas. Al respecto de Nietzsche y una crítica sobre la idea, tenemos el mundo verdadero, una idea que ya no sirve para nada, que ya ni siquiera obliga, una idea que se ha vuelto inútil, superflua, por consiguiente, una idea refutada, hay que eliminarla. Bueno, hemos eliminado la idea del mundo verdadero. ¿Qué mundo ha quedado? ¿Acaso el aparente? No. Al eliminar el mundo verdadero, hemos eliminado también el mundo aparente. Exacto, Master, porque eso está, lo que usted acaba de leer es... En Crepúsculo de los Ídolos, cómo el mundo se ha convertido en fábula, etc. Cómo el mundo verdadero... Se convirtió en una fábula. Se convirtió, ¿no?, en una fábula. Bueno, porque para Nietzsche el nihilismo, como postulación y disolución de este mundo ideal, va a ser la contracara de todo el sistema platónico, ¿no? O sea... Él va a señalar que el platonismo plantea que el nihilismo va a ser la consecuencia necesaria de que el mundo tal cual es se juzga que no debería ser, ¿no? O sea, el mundo real se lo juzga como no debería ser. Claro. Sí, sí. Y del mundo tal cual debería ser se juzga que no existe o que es inalcanzable. Recuerden que en la sesión anterior, no me acuerdo cuándo fue que hicimos sobre Schopenhauer, uh-huh. Schopenhauer renunciaba a esta situación frente al ascetismo, ¿no? O sea, sí. Postulando una especie de filosofía del ascetismo donde uno no pide nada, no, uno simplemente va ante el mundo tal cual como es. Sí. Bueno. Vamos a ver en Nietzsche cómo hace también pedazos el ascetismo. Sí, Nietzsche va a plantear, obviamente, otra cosa. Bueno, pero también fuerte, influenciado por Schopenhauer en el costado. Nosotros vimos que Schopenhauer planteaba esta... Una especie de filosofía oriental también, ¿no? Sí, pero también esta recuperación de, digamos, de que la vida es voluntad y deseo, sí, permanente. Claro, sí. ¿No? Ahora después vamos a estar explicando un poco más la relación entre Nietzsche y Schopenhauer. Lo que acaba Master de leer de Crepúsculo de los Ídolos es interesante porque Nietzsche hace como una separación en distintas fases del nihilismo, y él va a señalar que en la primera fase, esto es, en la época del pensamiento occidental platónico, el mundo verdadero, suprasensible, es ideal y al cual solamente van a poder acceder los sabios. O sea, ese mundo verdadero, por el momento inalcanzable, pero prometido al sabio, al piadoso, al virtuoso, va a decir Nietzsche, al pecador que hace penitencia. Todo esto va a conducir a una fractura entre el mundo ideal y el mundo sensible, ¿no? O sea, entre la trascendencia y la inmanencia. Porque incluso para el sabio, el mundo de las ideas es solamente una promesa, ¿no? Es que siempre el mundo de las ideas va a ser una proyección. Uh-huh. De hecho, es la principal cuestión en toda la filosofía de Castoriadis. Todo esto cabe destacar de vuelta, como en el primer bloque, que de este tipo de cosas, de este tipo de temáticas, ya hablamos. Exacto. Ya, y de hecho, ya nos, en cierta forma... Nos fuimos como a otra dimensión con Castoriadis. Sí. Pero vale la pena volver a retomar este tipo de cosas. Sí, y otra cuestión, Master, interesante es, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿qué es lo que señala Nietzsche respecto de esta división de los mundos y esta idealización del mundo trascendental? Que va a implicar justamente una desvalorización del mundo sensible, esto es del mundo terrenal, y eso va a implicar justamente una degradación de la existencia terrenal, ¿no? O sea, que se vuelve ámbito de apariencia y de transitoriedad, ¿no? O sea, y otra cuestión es que en estas etapas que va a señalar Nietzsche en el Crepúsculo de los Ídolos, va a ser que en algún momento el platonismo, como decíamos recién con San Agustín, se va a tornar cristianismo. Nietzsche va a decir, el cristianismo es platonismo para el pueblo, ¿no? O sea, se va a difuminar esta creencia en todo el pueblo, ¿no? Sí. Cabe destacar que cuando Nietzsche está planteando esto, estamos viendo no solamente de forma implícita la noción de el desierto avanza y de el nihilismo como diagnóstico, sí, ¿no? Sino como, o sea, estamos viendo cómo actúa hasta la médula de la sociedad horrible en la que vivimos. Exacto. Es así. Sí, sí, sí. Totalmente. Me parece interesante esta etapa del nihilismo en su fase originaria como pensamiento platónico, después deviene en cristianismo, ¿no? Platonismo para el pueblo, va a decir Nietzsche. Otra de las fases interesantes que va a señalar va a ser este mundo verdadero, inalcanzable, indemostrable y por ende imposible de prometer. Sin embargo, va a ser retomado, va a decir Nietzsche, como un imperativo. Y esto tiene que ver con... Ahí es donde se convierte en moral, claro. Claro, y va a tener que ver con la filosofía de Kant, ¿no? Claro. Que va a decir... Sí. Como, digamos... Imperativo categórico. El imperativo categórico. No podemos conocer más allá de la experiencia, sin embargo, para la filosofía práctica... debemos actuar como si, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso Nietzsche va a decir que el mundo trascendente, si bien ya sabemos que no lo podemos demostrar, no lo podemos conocer, nos va a seguir, entre comillas, sirviendo como imperativo, ¿no? Para guiar nuestras acciones. Para guiarnos, como guía, ¿no? Exacto, como hipótesis, ¿no? Como imperativo. Y la otra etapa que me interesaba señalar, y con esto cerramos toda esta cuestión de las distintas etapas, va a ser todo el escepticismo que Nietzsche señala sobreviene luego de la incertidumbre metafísica que inaugura Kant. Porque Kant, al justamente señalar que no podemos conocer el mundo metafísico, el mundo más allá, etc., va a decir, bueno, esto, Nietzsche va a decir, esto introduce un escepticismo aún mayor, ¿no? Que va a tornar todavía más ridícula la idea de un mundo ideal al cual debemos acceder. Vamos a ver cómo Heidegger resuelve muy bien esa cuestión cuando empieza a hablar de la pregunta fundamental, sobre la pregunta metafísica, que es la pregunta fundamental sobre el ser y sobre las cosas. No importa, no me quiero adelantar a eso. Simplemente quería destacar ante lo que habíamos planteado anteriormente de cómo deviene en moral, uh-huh, ¿no? Toda la situación de la pérdida de la trascendencia. La moral es únicamente una interpretación. Una interpretación de ciertos fenómenos. Dicho de manera más precisa, una interpretación equivocada de ciertos fenómenos. Perfecto. Nosotros para el próximo programa, antes de despedirnos, vamos a señalar esta, digamos... Ya nos metemos en Nietzsche. Ya estamos en Nietzsche. La cuarta fase, digo, de Nietzsche, para dejar en claro, sí, luego de todas estas que identificamos, va a ser justamente si esta idea, este mundo verdadero, se volvió inútil porque ya nadie cree, ya no es vinculante la idea de un mundo suprasensible, la idea de Dios, de una moral, bueno, hay que abolirla, ¿no? O sea, el mundo suprasensible queda suspendido o puesto entre comillas. Ahora, después del próximo programa, vamos a ver cuáles son las posturas de Nietzsche respecto, bueno, qué hacer ante este diagnóstico, ante este huésped incómodo y ante este malestar que define a la era moderna, ¿no? ¿Cuáles son sus... ¿Qué es lo que él entiende por nihilismo pasivo, nihilismo activo o nihilismo incompleto y completo? Y ante este programa que se llama Matemos el Claro de Luna, tenemos dos opciones. O le pedimos más tiempo a FM La Tribu para seguir indagando estas cosas, o le robamos espacio al limbo que viene ahora. O a la gatera, ¿no? Que no, no tenemos mucho. O nos metemos. Hay que empezar. Vamos a tener que empezar a expropiar espacios porque nos está quedando cortos. Nos cuesta meternos en la gatera porque nos suena espacio como medio reducido. Pero es un espacio encantador también, ¿eh? Para. Master, para terminar, bueno, el programa que viene ya venimos con Nietzsche, sí. Y vamos a venir con un poco de Wagner y Kraut Rock de los 70s. Y ahora para terminar vamos a seguir con el compilado Salgan al Sol, Avant Rock en la Argentina del siglo XXI, con el disco 2. Y si Mati, nuestro operador, me dice qué track vamos a escuchar, yo les digo qué banda es. El track 7, Mati, el 6. Del disco 2. Gracias, Marian, por estar en la gatera. Gracias, Marian. Y gracias, Mati, también, nuestro operador. Sí, y a todos los oyentes que están del otro lado y las oyentas. El tema 6, Mati, el tema 7. Bueno, vamos a escuchar Los Psíquicos Litoraleños, una banda de Curuzú, Cuatiá, ahí cerca de Corrientes. Unos amigos, un gran saludo a Nicola. Sirena Chunga y La Movida Solar. Un disco que se llama Sonido Chipadélico y Sazaraza, Sazaraza, editado en el 2013. Así que bueno, esto fue Matemos el Claro de Luna y nos quedó corto el tiempo. Absorbe mi humor, su lengua molusco de sutil sabor, ritmo ardor, sirena mi amor. Querida, casi muero muriendo. Soñé de suerte, todo para viento. Casi hambre soy hombre y el hombre no es hembra. Atrapado en tus redes, casi me desmembra. Me reina mi vida, esta es la sola comida. Te invito a La Tribu.